Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues en nombre de la Municipalidad de Talamanca, agradecerle a la Universidad Nacional este espacio. Como Comisión de Ordenamiento Territorial hemos venido creyendo y muy, muy fuertemente en el tema de la participación y en el tema de escuchar cuáles son las observaciones que se tienen sobre este tema, que obviamente no es solamente un tema a nivel técnico, sino que también es un tema que tiene que ver con la humanidad, directamente con las personas. Porque no hacemos un plan de ordenamiento territorial únicamente para conservar un territorio, sino también para conservar y fortalecer un modelo de desarrollo sustentado en varios aspectos culturales que caracterizan al Caribe Sur del Cantón de Talamanca y al Cantón de Talamanca en general. Es por eso que le hemos titulado en la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Talamanca hacer un plan de ordenamiento territorial con sabor a Talamanca. No es lo mismo ordenar el Caribe Sur de Talamanca que ordenar el Caribe Norte de la provincia de Limón. En eso tenemos que tener bastante claridad en el tema. Nosotros detectamos, de acuerdo a la necesidad de la población y obviamente en segundo aspecto de la necesidad del gobierno local, encontramos que la necesidad de hacer un plan de ordenamiento territorial radica principalmente en ordenar el territorio y hacer el buen uso de los recursos del cantón. Nos brinda una seguridad jurídica y aclara las reglas del juego, ya que todos ustedes, me imagino que son bastante conocedores de la inseguridad jurídica que ha reinado sobre los territorios costeros del Caribe Sur desde la misma promulgación de la ley de la zona marítimo terrestre, donde curiosamente los habitantes del Caribe Sur, que son pueblos históricos y bien documentados, pasaron de dueños a simples poseedores, o sea, se les bajó la categoría. Es un instrumento de planificación participativa y gestión de fondos. Primero que nada, ponemos la parte participativa adelante, porque como dije anteriormente, no es ordenar un territorio por ordenar un territorio, sino que es ordenar un territorio en base a toda una esencia cultural existente en la zona. Y gestión de fondos, porque obviamente el municipio de alguna u otra forma se vería beneficiado con algunos ingresos que eventualmente tendrían que cumplir con lo que dice la ley y revertirse a la población. Y trae oportunidades de desarrollo. Interpretemos esto no como un desarrollo descontrolado, sino que más bien todo lo contrario, un desarrollo controlado, porque lo que tenemos en este momento, a falta de un ordenamiento territorial, más bien es un desarrollo un tanto desordenado, toda vez desde el punto de vista de que a la par de un hotel 5 estrellas alguien puede colocar una fábrica de blocks o una fábrica de alcantarillas o un taller mecánico, porque no hay una zonificación que indique dónde tiene que ir cada actividad. ¿Por qué se prioriza la zona marítimo terrestre? Tengamos claro que la idea de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad es regular el 7% del territorio que le queda disponible a la Municipalidad de Talamanca que puede ordenar. El otro 93% no nos metemos en eso porque no podemos regular lo que ya está regulado bajo alguna norma. Menciono territorios indígenas, refugios de vida silvestre, parques nacionales, zonas protectoras, ¿verdad? Lo que es el patrimonio natural del Estado y las fincas bananeras, tampoco podemos entrar a regular una actividad que ya de por sí sola goza de su propia regulación. perdón. Entonces nos dan la seguridad jurídica que buscamos cuando mencioné la problemática de la ley 6043 que pesa sobre los habitantes históricos del sector costero. En este momento la zona marítimo terrestre es la de más presión para el desarrollo. Obviamente el turismo, al ser una actividad que democratiza los ingresos y el modelo de desarrollo turístico que se ha venido dando en el Caribe Sur, respaldado y respetado por el gobierno local, que es donde nacen muchas microempresas y no donde hay macroempresas, todo incluido, donde los dueños ni siquiera los conocemos. Entonces hay una gran presión sobre la zona marítimo terrestre de personas que quieren desarrollarse y hacer negocios para su subsistencia. Es una zona ambientalmente sensible, o sea, la zona marítimo terrestre del Caribe Sur, el Caribe Sur es atractivo justamente por sus productos o por su belleza marino-costera, sus arrecifes, los manglares, los humedales. Entonces es una zona ambientalmente sensible y es urgente entrar y ordenarla y regularla para que no se sigan cometiendo los atropellos que en alguna forma o en alguna medida se han cometido contra los recursos naturales. Y es un compromiso adquirido del Consejo Municipal de Talamanca y de la Alcaldía Municipal de Talamanca con los pobladores. Ya es hora de que dejemos de estar en ese limbo de que si somos o no somos. Esta comisión conformó un plan de trabajo, el cual hemos venido cumpliendo a cabalidad. Primero que nada, el nombramiento de la comisión municipal, que eso fue más o menos en abril del 2014. Un reglamento de la comisión y manual de elaboración de planes reguladores, que es el que establece el Instituto Costarricense de Turismo. La declaratoria de aptitud turística, que recientemente el Instituto Costarricense de Turismo actualizó las declaratorias del Caribe Sur. Acordémonos que el sector de Manzanillo, por ser esa o la franja de la zona marítimo terrestre, era parte del refugio de vida silvestre de Gandoca Manzanillo, y al volver a pasar a administración municipal a partir de abril del 2014, entonces era necesario volver a hacer una declaratoria, y se aprovechó para renovar las otras declaratorias de aptitud turística de la región, llámese Cahuita, Puerto Viejo, Cocles, Punta Uva, Manzanillo. Plan general de uso del suelo, que es un mapeo de la zona, conformación de subcomisiones locales, tanto en Manzanillo, Puerto Viejo y en Cahuita. Si ustedes estudian el manual de elaboración de planes reguladores, eso no existe en ninguna parte. Sin embargo, con el espíritu de la comisión y del Consejo Municipal como representantes de las distintas comunidades, decidimos unilateralmente, no le preguntamos a nadie, en crear subcomisiones en las comunidades de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo para a partir de ese momento iniciar un proceso de apertura y participación directamente de la ciudadanía, no solamente en la toma de decisiones, sino que también en el manejo de la información. Delimitación del patrimonio natural del Estado por parte del SINAC, ya eso lo hemos logrado en las tres zonas, tanto en Cahuita, Puerto Viejo como Manzanillo, con participación activa de las subcomisiones locales. Ya hemos determinado, estamos únicamente a la espera de la certificación por parte del director del área de conservación para que sea remitida al ICT sobre qué es y qué no es patrimonio natural del Estado. La delimitación de la zona marítimo terrestre, el Instituto Geográfico Nacional. Recientemente nos enviaron todas las coordenadas que hay desde Cahuita hasta Manzanillo. O sea, ya tenemos una delimitación, ya tenemos algo sólido sobre qué trabajar, que nos puede diferenciar entre lo que es la zona pública y lo que es la zona total y absolutamente inalienable. Estudio de vulnerabilidad hídrica aprobado por el SENARA, en eso estamos trabajando. Y obviamente los índices de fragilidad, los famosos IFAS, todavía no hemos entrado a eso porque queremos entrarle en primera instancia al tema hídrico. Aunque el decreto ejecutivo recientemente aprobado nos dice que los municipios tienen la facultad de presentar los estudios o el diagnóstico de vulnerabilidad hídrica hasta 5 años después de aprobado los IFAS. Eso ha sido un esfuerzo de esta administración, del gobierno central, en aras de agilizar o facilitar los planes de ordenamiento territorial, que hay muchos de ellos que están estancados en la SETENA porque precisamente no han cumplido con ese requisito. La comisión, desde abril del 2014 a julio del 2015, hemos sesionado en total 42 veces, 32 ordinarias, ¿verdad?, y 10 extraordinarias. Es la comisión municipal que más sesiona, la que más pujante hay en el municipio. Hemos reunido con instituciones relacionadas con el tema, con el ICT, con SETENA, aquí están los compañeros que son casi que nuestros mentores, son los nos han venido impulsando y guiando en este tema, con esta misma universidad nos hemos reunido, con el SINAC MINAED y recientemente el SENARA, que nos visitó en las oficinas de la Municipalidad de Talamanca. Nos quedaría pendiente una reunión con el IMBU. Todas estas instituciones están relacionadas con un plan de ordenamiento territorial. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué hacemos esto? Bueno, porque necesitamos conocer, necesitamos aprender el procedimiento. Nosotros, antes de hacer un plan de ordenamiento territorial, como gobierno local estamos en la obligación de manejar el tema al dedillo y al día a día y todos los pormenores. De lo contrario, estaríamos a expensas de construir un plan de ordenamiento territorial donde el municipio desconoce en su totalidad qué es eso. La conformación de las subcomisiones que les mencionaba anteriormente, el 13 de octubre del 2014 se conformó en Manzanillo con 7 miembros, el 20 de octubre fue en Puerto Viejo con 11 miembros, felizmente en Puerto Viejo, que es un lugar donde hay mucha discusión, hay mucha participación sobre el tema, y el grupo se amplió a 11, el 3 de noviembre con 7 miembros de Cahuita. Grupos así en general que conforman las subcomisiones, hay representantes de los empresarios, de los pobladores, de la juventud, del sector pesquero, de la mujer, propietarios, asociaciones de desarrollo integral y algunos representantes de las fuerzas vivas de cada una de esas comunidades. Herramientas de trabajo para las subcomisiones: el mapa de zonificación, ¿verdad?, que es un mapa que hizo el ICT en años pasados. Hemos venido trabajando con ese mapa. La idea es que las subcomisiones vieran la zonificación plasmada en el pasado y sugerir las modificaciones que quisieran sobre esa zonificación o disminuirlas. El estudio técnico del ICT, que es, digamos, cuáles son los términos de cada zonificación, qué significa el pueblo costero, dónde está ubicado, qué es la zona exclusiva para instituciones públicas, etcétera, etcétera, la zona de bajo impacto, de alto impacto, todo eso estaba ahí en ese documento. Y le solicitamos a las subcomisiones que las propuestas de ajustes fueran puntuales y bien sustentadas. Porque no es decirnos una ocurrencia, es decirnos una modificación de una zonificación con un buen sustento. Y les estuvimos dando 30 días para entregar sus observaciones. Tengo que confesarles que en algunos casos de algunas subcomisiones tuvimos que irnos hasta los 90 días. Pero bueno, todo en aras de abrir el proceso participativo y escuchar y tomar en cuenta la opinión y la posición de los habitantes de cada uno de los sectores. El hecho de que hayamos conformado 3 subcomisiones no implica o no significa que estamos pensando en 3 zonas diferentes. No, el Caribe Sur es uno solo. Sin embargo, Cahuita tiene sus particularidades, Puerto Viejo tiene las propias y Manzanillo obviamente tiene sus propias particularidades. Entonces, agarrar y hacer una sola subcomisión de todo el litoral del Caribe Sur era sentarse en una mesa donde nunca se iban a lograr poner de acuerdo porque cada uno tiene su visión distinta. Entonces lo mejor era separarlos y al final hacer un solo plan de ordenamiento territorial integrado los tres territorios. Eso para poder aclararlo, el tema de que los planes de ordenamiento territorial tienen que ser integrados y no pueden ser de manera aislada. Metas alcanzadas a la fecha, como les mencionaba, ya contamos con la delimitación del patrimonio natural del Estado, ya tenemos todas las coordenadas, los mojones en la zona marítimo terrestre por parte del IGN, ya contamos con la declaratoria de aptitud turística actualizados. Y un reglamento, lo subrayo acá, y un reglamento transitorio para dar usos de suelo y permisos de construcción emitido por esta comisión, aprobado por el Consejo Municipal y publicado en el Diario Oficial de la Gaceta. ¿Con qué intenciones hicimos eso? ¿Por qué? Porque es función del Estado, las municipalidades y demás entes públicos definir y ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial tendientes a regular y promover los asentamientos humanos. Con las amenazas de la Contraloría General de la República, con la caducidad de la famosa ley de la moratoria, era necesario que la municipalidad, como gobierno local y autónomo, emitiera un reglamento que en cierta medida le diera una mayor grado de seguridad jurídica a los pobladores y mientras seguimos construyendo el plan de ordenamiento territorial que les daría finalmente a los pobladores o les dará finalmente a los pobladores una concesión que les daría ya como decir vamos a tener los dos pies puestos sobre la tierra y una seguridad jurídica que nos permitiría heredar a nuestros hijos, incluso hasta hipotecar en los bancos para poder obtener préstamos y mejorar nuestros negocios. Las municipalidades costeras tienen la competencia de velar directamente por el cumplimiento de las normas establecidas por la ley 6043, por lo tanto ese reglamento está apegado a lo que nos dicta la 6043 y a las facultades que transfieren los gobiernos locales la misma ley. Las municipalidades disponen básicamente de dos instrumentos legales para autorizar el uso y aprovechamiento de la zona restringida, en este caso es la concesión y el permiso de uso de suelo, que es lo que podemos dar en este momento que no tenemos plan de ordenamiento territorial, y lo deseable es pasar posteriormente a darle a esos pobladores concesiones. La justificación, a pesar de los notables avances de la Comisión de Ordenamiento Territorial, existe una severa parálisis e inseguridad jurídica en el proceso de revisión y aprobación de planes reguladores, la cual está generando que no se cuenten con instrumentos de ordenamiento territorial en gran parte del territorio nacional. En atención a esa necesidad, el gobierno de la República emite el decreto ejecutivo 38782, que es el que les mencionaba, mediante el cual crea la comisión interinstitucional para agilizar las acciones de revisión y aprobación de los planes reguladores locales y costeros. Por lo tanto, el Consejo Municipal tomó el acuerdo de aprobar ese reglamento básicamente sobre esos tres aspectos. El primer aspecto, dar los lineamientos y los requisitos para la ocupación de la zona marítimo terrestre y el otorgamiento de permisos de uso de suelo. O sea, que la gente llegue, entregue sus planos, que nos demuestren posesión o estar dentro del terreno una X cantidad de tiempo. O sea, actualizar su información. Lo otro, que es lo más delicado, porque todo mundo no solamente piensa en el tema de cómo posicionarse y cómo tener una seguridad jurídica, sino que cuánto le va a costar esa seguridad jurídica, ¿verdad? Mucho se ha hablado sobre el tema, entonces hay toda una matriz de información distrital de plataforma de valores que tiene la municipalidad para el establecimiento de los cánones o el pago de los permisos de uso en la zona marítimo terrestre. Y el último aspecto, que son los requisitos para los permisos de construcción. O sea, nadie ha dicho que no se puede construir dentro de la zona marítimo terrestre aunque no exista un plan de ordenamiento territorial. Muchas gracias. Estoy abierto a las preguntas. No sé si en este momento o posterior. Muchas gracias. Thank you.